voz humana. Al principio escuchamos algo que parecía ser una voz humana, pero con tanto ruido que casi no lo podíamos distinguir. Sin una voz humana. Una voz humana. Ya tenemos las claves para crear el sonido.

Benedicto, el Papa del Rosario. Misterios dolorosos. Primer misterio: la oración de Jesús en el huerto. Segundo misterio: la flagelación. Tercer misterio: la coronación de espinas. Cuarto misterio: Jesús, camino del Calvario. Quinto misterio: la muerte de Jesús en la cruz. better be ready. Earth. 我的儿子。我的儿子。我的儿子。 la clave para crear el sonido sintético para parecido. Ya tenemos la clave para crear el sonido sintético para parecido. Ya tenemos la clave. Cuando el Señor presente encontró el sonido, escuchar el contenido.